piense en mí. Cuando escuches silencio muy dentro de ti, piensa en mí. Y el laberinto de tus pasos sin saberlo siempre llevan a mí, solo a mí. Y así será, lo siento. ¿Con quién en mí? Cuando intentes y falles,